En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y representación de la Defensa Pública, Zona Educativa, Consejo Federal de Gobierno y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, quedó conformado el primer comité promotor y defensor en derechos humanos en el municipio de San Cristóbal, según informó a La Biglietti la oficina de prensa del INSES Táchira. Eduardo Noguera, gerente regional del INSES Táchira, informó que luego de varios talleres de formación que se llevaron a cabo en las instalaciones del Centro de Formación Socialista, profesor Emiro Duque Sánchez, se constituyó el comité con más de 30 líderes comunales y movimientos sociales, así como la importante participación del programa penitenciario de la institución. Noguera explicó que el objetivo de esta organización no solo se dedicará a la denuncia documentada, sino también servirá para el asesoramiento jurídico, apoyo educativo y de formación en derechos humanos a toda la colectividad que así lo requiera. Es un gran orgullo que nuestra institución participe y se sume a este tipo de actividades, que además de ofrecer capacitación y atender a las comunidades, se involucra con las demás instituciones del Estado en bienestar de nuestro pueblo, añadió. Por su parte, Eduardo Roa, perteneciente al programa penitenciario del INSES Táchira, recalcó que este comité servirá de enlace del Poder Popular con la Defensoría del Pueblo, haciendo más efectiva y verdadera la participación del Poder Popular. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.